Radio Casu presenta el siguiente programa. Voy de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Hola, buenas tardes, querida audiencia de Radio Casu. Estamos transmitiendo en vivo desde el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires. Soy Julia Rossetti, acá a mi lado. Hola, buenas tardes. Yo soy Luciana Rizzo. Bueno, muy contentas de este nuevo episodio de Melodías Limítrofes. Esta vez dedicado a las sugerencias musicales de personas que muy cariñosa y generosamente nos brindaron sus anécdotas y bueno, un montón de data también que al menos yo desconocía, no sé vos, Lu, porque nos cayó así toda una data de Uruguay que es preciosa, así que muy valioso realmente. El sí, contenido de hoy. La verdad que sí, que, o sea, una piensa que por vivir al lado va a conocer bastante de la música, ¿no? Del país limítrofe, y ni ahí, o sea, conocemos lo que llega acá, que es re poco en realidad, y hoy vamos a dar prueba de eso. Exacto. Bueno, esta canción de apertura... Estamos tomando mate, por cierto. Eso, bueno, sí. Muy oportuno. Esta canción de apertura me llegó a través de un amigo del Negro Pedretti. Le mando un saludo muy grande a un amigo de Corrientes que seguramente también va a participar. Acá lo estoy comprometiendo en el episodio que sea sobre nuestro querido Paraguay. Pero a Joaquín le debo lo poco que conozco de música uruguaya, porque en realidad, Lu, yo no te voy a mentir, una sola vez fui a Uruguay en mi vida. Wow. Sí, ya por distancia, ¿no? Que es otra, desde Corrientes. La única vez que fui a Uruguay fue cuando era adolescente y fui con toda mi familia. Mi familia es numerosa y mis padres querían que todos conozcamos Uruguay. Entonces fuimos en vacaciones de invierno y yo así como hater, emo total. Imagino. Imagínate, sí, te imaginas bien. Llegamos a una punta del este con todo cerrado, mucho viento, frío. No. Nada de lo que yo me imaginaba que sería... que serían las playas de Uruguay. Y bueno, ese es como mi recuerdo de Uruguay, un invierno frío, emo. Adolescente, emo. Y bueno, así que ahora me encuentro con todos estos otros cálidos relatos. Sí, a mí en mi caso, ya que contamos, la primera vez que fui a Uruguay fue cuando tenía 6 años a Colonia, fuimos a unos días a visitar a unos amigos de mis papás. Me acuerdo que cuando mi vieja me dijo que íbamos a ir en barco, bueno, fue la primera vez que me tomé un barco y me daba miedo que se hunda. Y bueno, eso fue el primer recuerdo de Uruguay, que estuvo buenísimo. Y ya de adolescente y en los últimos años fue curtir más rocha por tener gente conocida y amiga allá. Y he ido en invierno y me parece hermoso, crudo y hermoso. Bueno, genial. Sin mucho más preámbulo, porque también estas personas que nos brindaron sus testimonios se autopresentan, creo que podemos arrancar con este primer bloque en Así que es. Sí, de uruguayes. Vamos. Hola a todas, mi nombre es Lourdes Silva, les grabo desde el barrio de La Aguada, en Montevideo, Uruguay. Tengo 33 años y soy curadora, artista e investigadora y docente universitaria en campos vinculados a las artes, la tecnología y la filosofía y el sonido también. Creo que un himno popular de Uruguay podría ser Guitarra Negra, de Alfredo Zitarrosa, una pieza que siempre me resultó épica. Es una obra que Zitarrosa produce desde 1972 a 1977, cuando finalmente puede plasmarla. Y articula de alguna manera piezas recitados poéticos con el acompañamiento de guitarras y de coros y de arreglos orquestales muy particulares. Es como una especie de poema milonga en donde coexisten, o eso siempre me interesó, la dimensión personal, subjetiva, con una dimensión de compromiso social muy profunda, plagado de imágenes. Es un texto plagado de como de una iconografía también, y además Guitarra Negra es el título de los 3 discos que Zitarrosa graba, los 2 primeros, uno en México y otro en España durante el exilio, y el tercero en 1985 en Uruguay. Y también es una cuestión como muy llamativa, porque él escribe esta épica, este himno, aunque creo que no estaría de acuerdo con la palabra himno, justo cuando fue expulsado de Uruguay por el gobierno dictatorial. Y posteriormente, cuando regresa

Acá me tomo como una licencia con el concepto popular, capaz, sacándolo como del terreno de lo cuantitativo. Y nada, les comparto esta canción de Comunismo Internacional que se llama Taxi Bar, que sin duda, en términos cualitativos, es una canción popular del Uruguay y que nada, quería compartir con ustedes. Me llamo Elena Lujambio, uruguaya, nací en Rocha, capital del departamento de Rocha, tengo 55. Soy modista y diseñadora, mamá de Facundo. Actualmente estoy escribiendo mi tesis de grado para recibirme de licenciada en gestión ambiental. Coordino un proyecto de gestión socioambiental, proyecto Samófilo Costa Azul, Ecoparque Costa Azul, en el balneario Costa Azul de la ciudad de La Paloma donde estoy viviendo. Una canción que pudiera considerar himno de Uruguay, y puede ser la Rubén Rada, Mi País. También pensaba que podría ser Vientos del Sur de Dino, y tengo que decir que como himno del departamento de Rocha está En tu imagen de los Sucará. Tan solo el del palmar se puede en tu seno no nacer, que ¿Qué es lo que en ti escondes que poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar y encontrar mi modo de decir con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, rocha no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedad. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital, callejuela angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión, entre los sabores tu sabor. Pegado el costado y la canción, fuente de fulgores por saber. Este fue el bloque, el primer bloque de Melodías Limítrofes Uruguay, que trató sobre himnos populares. Ahora vamos a seguir con el bloque que está relacionado con la adolescencia de quienes participaron. Una pieza que me resultó extremadamente insólita durante mi adolescencia y asombrosa es una canción de Silvia Meyer, una compositora, pianista, artista extremadamente experimental que comienza su carrera durante los años 80 y que realizó colaboraciones con músicos como Eduardo Darnoyans, entre otros. Escucho en la radio, en un programa que se llamaba Aquí está su disco, en donde las personas llamaban para pedir temas de Los Iracundos, de Capanga, etc. Un buen día alguien llamó, a quien le agradezco muchísimo, y pidió una canción de Silvia Meyer, esta artista que siempre aparecía de espaldas, que se llama Ozono Mío, y que me pareció una pieza maravillosa por la manera en que conjugaba el disparate, el humor, el desastre, el pensamiento poético, y obviamente una dimensión musical muy profusa y muy lúdica, como la mayor parte de la obra de Silvia Meyer, que recientemente volvió a presentarse en Uruguay en el Teatro Solís el año pasado, que fue extremadamente emocionante, y que lanzó un nuevo disco que se llama ¿Quién?, y que además ha sido de las artistas uruguayas que me han logrado conmover insistentemente a lo largo de los años. El ozono y el sol no me interesa, no me interesa. El anhídrido de la combustión. Bueno, es medio raro, difícil, al menos para mí, como definir como el concepto marcado de la adolescencia. Pero nada, elijo esta canción de Jaime Ross, Las luces del estadio, que para mí trae como muchos reflejos o sentimientos o cuestiones que asociadas como a ese momento, capaz. Elijo la versión del concierto aniversario, que creo que fue el primer disco de Jaime con el que tuve un contacto consciente, digamos. Dudé si pasarles la versión de original del disco Sur o la versión que hace Danny Umpi en el disco North, que versiona el disco Sur en inglés. Te recomiendo obviamente que pasen por ahí también. Pero esta del concierto aniversario también tiene como una coda de Retirada, que es como otra canción bastante emotiva de Jaime, y que bueno, que también puede tener como una cosa de reflejos de la adolescencia. Así que bueno, dejo esta canción y espero que la disfruten. Vamos arriba. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más triste que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, sigo bosteza mientras cuenta la guitarra. Quedan tres trasnochados empinando el estribo. Tintineante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando,

Creo que hay muchos y muchas artistas que no han trascendido las fronteras de Uruguay con sus piezas, o que han trascendido solamente algunas puestas sonoras. El caso de Jaime Ross, de Leo Maslía, de Travesía, de Mateo. Pero más allá de esos grandes nombres o los que iban cantando, me gustaba como proponer la escucha de una pieza contemporánea de un dúo ya desaparecido llamado Comunismo Internacional, que se forma por los 2000 y algo, que estuvo integrado por un gran amigo, a Juan Correa y Sebastián Pina. Y particularmente lo que me interesa de ellos es como cierta ironía, risa y cinismo, como a una tradición bastante hegemónica de la música popular, y de alguna manera como ese paisaje sonoro puede ser interceptado por Cris Morena, y de alguna manera se compone como un lugar extraño. Bueno, Párpados, de Comunismo Internacional. Esta canción que les comparto ahora se llama Vacas, de Genuflexos, que para mí es una banda bastante particular en lo que me genera. Y para introducirles como esta canción y este disco, es la primera del disco Rocky Marciano, me gustaría leerles una fábula de Mu Yung, que se llama Música para una vaca, y dice: un día el célebre músico Kun Mingyi tocó música clásica ante una vaca. Esta continuó pastando como si nada. No es que ella no lo oiga, es que mi música no le interesa, se dijo el músico. Se puso entonces a imitar en su chin el zumbido de las moscas y el mugido de los terneritos. Al instante, la vaca paró la oreja y el balanceado de su cola se acercó al músico para escuchar hasta el final la música que esta vez tenía un significado para ella. Un artista poco conocido, raro, raro inclusive hasta dentro de nuestro propio país. Creo que le han dado más pelota fuera del país que en el propio Uruguay, en círculos muy, muy pequeños. Fue Gustavo Pena, el príncipe, y su canción favorita para mí es ¿Cómo que no? Ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Thank you. Bueno, bueno, ¿cómo venimos? Qué hermosura. Para mí casi todo nuevo, casi todas nuevas adquisiciones musicales que voy a incorporar a mi vida. Así que muy agradecida. La verdad que sí, son prácticamente desconocidos todos los temas. Nos estamos educando en este momento. Muchas gracias por eso. Acá, bueno, digamos, al príncipe lo amo, es de lo poco que conozco, de que se nombró. Y le estaba contando a Julia de un docu que me vi en la pandemia, cuando recién arrancó, que descubrí ahí en internet, que creo que es de, no sé si los dos o tres que sé que hay sobre el príncipe, y este lo hizo la hija. Y la verdad que está buenísimo. Hay todo un material así como único sobre él, de él en la cotidianeidad, que es emocionante este personaje. Y yo lo conocía solamente por la música y ahí lo amé. Bueno, ¿con qué seguimos, Julia? Vamos a seguir con un testimonio muy, muy lindo, muy emotivo de Lourdes, que me encanta, sobre su canción favorita. Al menos es súper difícil la consigna. En general nos dicen, bueno, no sé si puedo elegir una canción favorita o un himno popular, pero agradecemos el esfuerzo. Tenemos tanto material que algunas cosas nos encantaría poner todo, pero estamos obligadas a hacer una pequeña selección. La verdad que si hiciéramos ese ejercicio nosotras, si yo lo tuviese que hacer, tendría que pensar un montón. O sea, no sé cuál es el himno popular de acá o cuál de todos elegir, ¿no? También depende de la época, según la época. Y también me imagino que hay una intención, más allá de cuál sea para vos, también hay una intención de, bueno, como querer comunicarnos, ¿no? Como que también yo siento que cuando nos mandan los audios hay como una responsabilidad muy amorosa por parte de quienes participan, de decir, bueno, quiero enviar esto. Es como esa pregunta de qué enviarías a la luna o al espacio si pudieses elegir algo para que lo vea un extraterrestre y nos represente. Bueno, es como esa responsabilidad un poco, muy cuidadosa. Sí, sí, sí. La verdad es que es... Bueno, yo estoy disfrutando un montón de hacer este programa, de encontrarme con estos relatos, estas músicas, así que vamos a seguir escuchando a Lourdes contarnos sobre su canción favorita. A los 11 años descubrí la música de Eduardo Darnoyans, este cantautor y músico uruguayo que nació en Minas de Corrales, pero que en su temprana adolescencia se muda a Tacuarembó, que es además un departamento al norte del país que yo visitaba bastante porque mi mamá es de allí. Y a Darnoyans lo empecé a escuchar a esa edad, entre otras cosas porque tenía la afición de encerrarme en mi cuarto a la noche y encender la radio, en ese momento una radio que llamaba M24, en donde pasaban muchísima música uruguaya, y no solamente, muy extrañas algunas obras. Creo que parte de mi educación musical con este territorio tiene que ver con la escucha de esa radio. Y una buena noche pasaron esta canción que se llama Pago. Y tengo muchas anécdotas sobre las escuchas que hacía nocturnas de Darnoyans, pero entre ellas mi madre, que lo había conocido, siempre cuando pasaba por la puerta de mi dormitorio me decía que procurara dosificar un poco la escucha de ese hombre que lloraba todo el tiempo. Pago, esta, esta canción está incluida en un disco que yo adoro, que se llama Surcidor, que tuve la gracia de que a los 18 años me lo regalaran en su versión en vinilo. Tiene una bellísima tapa de Fidel Esclavo, en donde hay una personita muy pequeña, en una especie de cuerda para colgar la ropa, tocando la guitarra. Y Pago es una canción muy particular, porque es una canción que él le escribe a su padre. Su padre era un médico, y es también una canción que él le dedicó al Sindicato Médico del Uruguay. Él quería donarle esa canción al Sindicato Médico del Uruguay. Lo curioso de Pago es que Pago también es un lugar, digamos, un lugar que uno extraña, un lugar del cual uno es, pero también es una deuda. Entonces en esta canción como que coexisten por estos dos elementos, si se quiere. Y al mismo tiempo es una canción que narra, si se quiere, la vida de un médico austero, de un médico pobre, de un médico que no está rodeado de vacas gordas, sino que los pacientes le pagaban con gallinas flacas, como va a decir el Darno en una entrevista. Y obviamente alude a muchos aspectos de la vida familiar, la herencia asmática. Darno Jans era asmático, como gran parte de la población uruguaya, y este asma para él era heredado de su abuela. Y también una vida, la de Darno Jans, muy, digamos, atravesada por el suicidio y por el fallecimiento de personas muy queridas, muy precozmente. Y además, Pago, o lo que a mí siempre me resultaba muy fascinante de Pago, era que me gustaba escucharla hasta que la púa empezaba a saltar en el vinilo, porque el final de esta canción, que alude a esos caballos, caballos, caballos, me resultaba extremadamente triste y desolada, pero a la vez tenía algo muy universal y muy que me recordaba a Leonard Cohen o a Dylan, y que me recordaba especialmente el lugar de donde habían venido muchas personas que amo, que es el norte del país, ¿no? Tacuarembó, Rivera y demás. Y el sueño del dorado, los kilos de un surubí, y el agua, y el agua, y el agua. Yo sé que andas, manejador, volando por caminos vecinales, en una media esfera blanca, Volkswagen 1963. No vas por un negocio, va un viejo estetoscopio a auscultar, a auscultar, a auscultar. Canción a usted, yo le debía esta canción, doctor. Guárdela dentro de su maletín. Como quisiera levantar un edificio de sonidos y de amor, cantarte un tango. uno, durando más que el bronce mi canción. Pero me quedo mudo, Juan de la Cruz, balbucear, balbucear, balbucear, balbucear, balbucear, que tengo yo que cantarte. Si tienes tus tan tuyas melodías, echaste risas y de llantos, y gracias, maldiciones y alaridos. Yo no puedo escuchar esta canción de Juan Peirano que se llama Un Final y no llorar. Así que bueno, nada, les dejo esta canción. Los charquitos donde las aves lustrosas beben van creciendo hasta comerse el mundo. Charquitos donde las aves lustrosas beben van creciendo hasta comerse el mundo. Artista y banda favorita, Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, especialmente de su disco Malandro, y en ese mismo disco Brujos y Científicos. Antenas de otros mundos están viajando en una escoba lejos del día intransitable por no morirse en una pieza con su guitarra miserable. Brujos ladrándole a la luna, perros flacos, científicos paganos. Cabezas, lo que los nutre los devora. la ciudad que los ignora. En Canciones para Bailar haría más bien un ensamblaje entre, por ejemplo, Santo de Dani Umpi, de su último disco Guasatumba, que es una canción que realiza con Eli Medeiros, que me parece buenísima, y Dani me parece un artista maravilloso, orgánico, y de alguna manera arrojado al plano, a un plano barroso y súper inquietante para esta penillanura levemente ondulada. Y mezclaría esa canción con un tema de una banda que adoro, que son los Genuflexos, y con una pieza que se llama Ruido de Bobby, que es un tema que me hace bailar muchísimo, especialmente cuando ellos tocan en vivo, que es muy inusual. Y luego también creo que hay muy buenos temas de Totem para bailar, y obviamente Caribe con K, y varias cosas más. Creo que tenemos mucha música muy buena para bailar, solo que a veces sobresale nuestra tendencia melancólica, pero no solo somos esa extraña melancolía. Bueno, acá en Uruguay en el último año se estuvo poniendo bastante de moda lo que se conoce como cumbia intergaláctica, particularmente con el Capitán Ulcoma y su disco Exceso de Cumbia, que bueno, les comparto la primera canción del disco, que se llama Federación Intergaláctica de la Lucha, para bailar a ritmo de cumbia intergaláctica, que es la que se viene sin duda. Para bailar en Uruguay siempre la plena tiene que estar. Y digamos lo que más me gusta, por ejemplo, de la plena, Chacho Ramos, que tiene La Noche, o de Sonora Borinquen, Elena. Santo sin atar, un dios a quien mandar. Me pierdo en tu mirada, confundo las paradas, hasta el amor deja de importar. ¡Ah! ¡No! Mire que sé, usted sabe de qué hablo, de qué diablo va a caer, de qué consejo de anciano. ¿Qué consejo de anciano? Es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Es el diablo, tío.

Bueno, bueno, acá ya estamos planeando una fiesta de melodías limítrofes. Será cuando terminemos esta primer temporada de recorridos por todos nuestros países vecinos, me parece, Lu, ¿eh? Me parece que se armó la fiesta, o sea, no sé cuántas horas tendremos cuando terminemos todas las ediciones de el bloque bailable, ¿no? Va a estar buenísimo. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo dijimos recién? Bailables limítrofes, no sé. Debería. Fiesta limítrofe. Fiesta limítrofe. Tenemos que pensarlo bien. Como nos queda todo nuestro bloque de colaboradores de Frontera, ahora teníamos una última pregunta en nuestro cuestionario que tenía que ver con qué canción qué músicas de Argentina podían elegir estas personas de Uruguay. Y bueno, estamos un poquito demoradas, así que vamos a escuchar los audios donde nos cuentan esto, pero no vamos a escuchar ya los tracks para poder pasar a Les Fronterices. Una banda de Argentina que quiero muchísimo, porque además a lo largo de los años nos hemos hecho profundamente amigos con uno de los integrantes de la banda, que es Tomás Nocheff. Esta banda es Mueran Humanos, este dúo integrado por Tomás y por Carmen, que residen en Berlín. Siempre me ha fascinado su sonoridad, su condición poética, su potencia escénica, sus derivas visuales, literarias. Realmente me gustan mucho y los quiero mucho. Y particularmente el disco Míseres es un disco que suelo escuchar y que suele no agotarme. Y que creo que además tanto Míseres como Hospital Lullaby son discos que apuestan como a un desarrollo conceptual dentro de una lógica musical, ¿no? Vinculada como al techno y al punk y a lo electrónico. Me gusta mucho el uso que hacen de las voces, de los sintetizadores, de las cajas de ritmos. Y creo que de Argentina, desde hace algunos años, obviamente también Juana Molina y varias cosas más, pero bueno, Mueran son desde hace bastante tiempo la banda sonora de muchos proyectos míos y de mucho tiempo compartido con Tomás y con su música y con su búsqueda. Bueno, y desde tierras argentinas quería compartirles la música de Federico Durand, desde Córdoba particularmente, que es una persona que hace música como muy, muy linda, muy tierna. Básicamente todos sus discos, colaboraciones me encantan, pero particularmente lo que sacó hace poco, que es como un compilado de compilados, digamos, de participaciones en cassettes para giras y demás, que se llama Tour Tapes. Me viene acompañando un montón en caminatas particulares, que eso quería compartir esto también. Este track que se llama Dormidera, el primero del disco, que es hermoso, y todos los que vienen también, así que espero que se disfrute también. En Uruguay siempre escuchamos en la adolescencia y en nuestra juventud mucha música argentina y de Brasil. La música argentina nos marcó bastante, y para mí lo máximo es Charly García. Creo que una de las canciones que más me gusta es Rezo por Vos. Puedo decir también de Miguel Abuelo, Himno de mi Corazón, Gieco, La colina de la vida, pero voy a recordar sobre todo a María Elena Walsh, porque nos marcó más que la juventud o la adolescencia, la infancia, con sus canciones infantiles y sus cuentos. Y la que más me gusta de María Elena Walsh es Como la cigarra. Hola, mi nombre es Estefanía Santiago, soy artista de prácticas híbridas, tengo 35 años y envío estos mensajes desde Madrid, España. Nací y me crié en Federación Entre Ríos, una pequeña ciudad a orillas del lago Salto Grande, un lago artificial que separa Argentina y Uruguay. A 9 kilómetros en lancha de la costa vecina y a 50 kilómetros por ruta de uno de los tres pasos fronterizos binacionales, la música que me llegó del país limítrofe fue creada en gran parte en su capital, Montevideo. Con sus mezclas de ritmos, las composiciones uruguayas y parte de las composiciones porteño-argentinas se engloban dentro de un género amplio llamado música rioplatense. Esta indica la proximidad de la región al Río de la Plata y las influencias compartidas a través de este río entre Montevideo y Buenos Aires. Tango, milonga, murga, rock, candombe, bossa nova, jazz. Las músicas uruguayas tejen diferentes memorias migratorias, coloniales y de esclavitud que llegaron por sus costas de mar, ríos y por el sur de Brasil y Paraguay. Estas memorias se hilan desde antes de la llegada de españoles y portugueses, desde antes de que la extensa llanura fuese un campo de batalla y en paralelo al genocidio de los pueblos indígenas, las independencias y las construcciones identitarias, las dictaduras y el exilio. ¿Puede un cauce hacia abajo traernos las melodías que construyen el territorio uruguayo? Por un lado, la lógica de la centralidad de las capitales y esta construcción rioplatense determinó el circuito de las voces modernas y contemporáneas que escucho. Mientras que por otra parte, la radiofonía y las fiestas populares vía Río Uruguay Directo nos trajeron a la escucha las sonoridades más tradicionales de su folclore. Gracias a esta invitación, y después de tantos años de ser una ferviente oyente de las melodías uruguayas, yo, que crecí del otro lado y a dos costas del Río de la Plata, me pregunto, ¿cuál es la música que destilan las costas del Río Uruguay, nuestra frontera más próxima? Elijo estas canciones de tres de mis artistas favorites porque no solo en sus letras y melodías se tejen esta riqueza de memorias que habitan Uruguay, sino que también se inscriben en el estar o el andar de esa geografía, la ciudad de cara al río y los poblados en torno al mar. Eduardo Mateo, artista bohemio y muy querido en la escena musical, con una vida muy difícil, formó un dúo en 1987 con Fernando Cabrera, otro gran artista uruguayo. Las particularidades de sus voces y las influencias del candombe, el rock, el folclore, son de una belleza única en Por ejemplo. Negras, había un aire de cosas muertas en un espejo con manchas viejas. Había un sitio para tus quejas en un cuaderno de tapas negras. Había un aire de cosas muertas. En esta difícil tarea de elegir un favorito, una favorita, no quería dejar de mencionar a otro gran músico y compositor uruguayo, Jorge Drexler. En 1999 lanzó su disco Frontera, donde está Camino a la Paloma, una canción que me recuerda los veranos de mi infancia en ese pueblo de arena y sal, en la zona de Rocha. Parte de mí que va camino a la paloma por un recuerdo de campo y mar. Camino a la paloma, conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es la paloma. Soy Valeria, tengo 31 años y soy danza movimiento terapeuta, o sea que acompaño procesos de autoconocimiento y desarrollo a través del movimiento. Y soy de Concordia, Entre Ríos, que está muy pegadito a Salto, Uruguay. Y actualmente, y hace 13 años, vivo en Capital Federal. No sé si puedo nombrar una canción, pero de los artistas uruguayos que conozco y que escucho y que he escuchado mucho, sin duda está Drexler. Me encantan todas sus canciones de todas las épocas, lo he ido a ver muchas veces, así que sin duda diría que es mi artista uruguayo favorito. Podría nombrar un disco de Drexler que siento que tiene un temón tras temón, que es Frontera. Tiene La Edad del Cielo, Corazón de Cristal, Princesa Bacana, bueno, un montón de temazos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Hola chicas, hola la audiencia, hola Julia, hola Luciana, mi nombre es Alejandro Fanchi, tengo 51 años. Soy artista, me estoy dedicando a la docencia. Y soy de Chajarí, Entre Ríos, y actualmente les estoy hablando desde acá, desde Chajarí, Entre Ríos. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, con respecto a la canción de artista o banda, podría, qué sé yo, citar varias, pero bueno, voy a elegir una de Jorge Drexler, Todo se transforma. Qué sé yo, es como una canción así, no sé, quiebre, bisagra. Buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. En mi adolescencia se escuchaba mucho rock uruguayo, con sus mezclas particulares de candombe, ska o indie folk, como por ejemplo No te va a gustar, El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Jorge Drexler, Negro Rada o Martín Buscaglia. Yo nunca pedí de Martín Buscaglia, no era una canción que se escuchara mucho, pero es mi favorita de esas épocas y creo, un tanto desconocida en Argentina. Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di, y está bien así para mí. Como banda que sonaba más, sí, que estaba más en la radio y demás, me acuerdo de canciones de No te va a gustar. Pero después en mi casa siempre hubo mucha cultura musical también y de escuchar mucha música. Y me acuerdo que escuchábamos mucho Jaime Ross y El Negro Rada. Eso sonaba mucho en mi casa. Del Negro Rada puedo nombrar la canción ¿Quién va a cantar?, que me gustaba mucho. También tengo anécdotas familiares de preguntas que le hacía a mi familia en relación al tema chacha, muchacha. Y de Jaime Ross, bueno, Amor Profundo. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Yeah. aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Y con respecto a la canción que se escuchaba en mi adolescencia, si bien, digamos, ahora, haciendo como ejercicio de recordar un poco por esta consigna, me acordé de Los Iracundos, que no sé si es tanta adolescencia. Adolescencia es más, por ahí Iracundos iría para otra de las preguntas, pero bueno, en realidad es como parte de mi infancia, y adolescencia tal vez es más rada, como así por la época. El negro Rada, Rubén Rada. Pero bueno, en general, ¿no? Que son como más, era más general, digamos. No era por ahí algo de mis favoritos, pero sí, ahora forma parte de mi repertorio. Es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca. Respecto a algo muy raro o muy local del país vecino, pienso en una gran obra que es el disco Musicación 4 y medio. Un disco colectivo grabado entre 1966 y 1969 con participación de varios artistas uruguayes, como Eduardo Mateo, Horacio Buscaglia, El Quinto, Diane de Noir, entre otros. Un disco que transcurre entre una diversidad de géneros, como el candombe, la bossa nova, el jazz, recitados y obras teatrales. No sé si es una obra rara respecto a lo que se escuchaba en la época, pero sí creo que es hermosamente particular en su hacer. El otro día vino Mateo y me dijo que había un mojo donde se hacían unos piques que tenían mucho que ver. Enseguida agarré el collar y se lo puse al piano, que hacía rato estaba moviendo la cola, y salimos. Pero justo en el primer árbol levantó la tapa y se puso a tocar la sexta sinfonía. Suerte que conseguimos un perro vertical. Raro, muy local del país vecino. No raro, me parece muy increíble la música de Gustavo Pena, por ejemplo, muy, muy, muy propia, y no sé cuánto tiempo tardó en llegar hasta acá. Ahora siento que es como bastante conocida dentro de cierto ambiente más under de la música, pero siento que tardó como un tiempo en que su música llegara. Por un lado, y por el otro, no sé, el formato de candombe, con las cuerdas de candombe, me parece increíble. Y eso, bueno, también cuando íbamos a Salto con mi familia, los veíamos. En Concordia también hay cuerdas de candombe. Y bueno, ahora yo que vivo en Buenos Aires, también está toda la comunidad afrodescendiente. Pero bueno, eso me parece súper típico y que no está en todos lados, ¿no? Ah, y algo que me parece muy propio y muy local uruguayo, pasa que no es un género que yo haya escuchado mucho o que me llame tanto, pero me parece sí súper característico, es la murga uruguaya, con esa mezcla increíble de lo coral, de lo teatral, lo musical y bueno, la protesta social, ¿no?, en sus mensajes. Eso me parece súper propio y característico y que no existe en otros lados, creo. Bueno, ahora viene lo de solo algo muy raro, muy local del país vecino que se escuchaba en la zona fronteriza. Podría ir los iracundos, que yo creo que era como muy local, pero tal vez no, tal vez me estoy equivocando y se escuchaba en todas partes. Pero no sé por qué lo tengo así como muy fijado en mi cabeza a esa banda. Y si no, podría ser Aníbal Sampaio con El Río de los Pájaros. O si no, bueno, más temas de Zita Rosa, tal vez con interpretaciones, ya sea personales de él, autoría de él, o de otros autores argentinos también. Pero bueno, Zita Rosa tiene mucha relación con Entre Ríos. Son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Para pensar una canción o una banda de mi región, el litoral, que considero fusión con el país vecino, hice el ejercicio de pensar alguna referencia que no se acercara tanto al candombe o a la murga. Y la primera idea que se me vino es esta canción de Superlasciva, una banda que se desarrolla fundamentalmente en Buenos Aires, pero que la mayoría de sus integrantes son de Goya, Corrientes. Encendida, de 2016, creo que guarda ciertas influencias del rock uruguayo. Ya son más de las 2:15 y te espero dormir todo el último año en cueros sin ver las hojas del final caer en mi portal que luce con dices mi amor, no quiero. Voy a nombrar a dos artistas de mi ciudad natal, de Concordia, que me gusta mucho la música que hacen y siento que están muy influenciados por, bueno, nacer y criarse como cerquita de Salto, de Uruguay y toda su cultura, que son David Chorne y Leandro Maestri. Está muerta una puerta que se cierra y él mirando de frente y parado. Un minuto se hace años, un recuerdo que hace daño y el que se da cuenta de repente eligió caminos fieros, fuleros y en la vereda lloró. No se definen y al instante reconoce y ve el reflejo de siestas lejanas. La pelota va picando como pican los recuerdos y su corazón que se marchita. No le alcanzan los pañuelos, piensa. Con respecto a lo de la fusión con el país vecino, bueno, en este caso seguramente debe haber un montón de bandas locales, ya, digamos, de la provincia o de acá de Chajarí o de, tal vez de la zona también, que deben de tener mucha inspiración, mucha fusión con el Uruguay, pero... En esta voy a invertir la consigna y digamos por este ejercicio de volver a buscar, revisitar o reescuchar temas, me pasó con Zita Rosa, por ejemplo, con un tema que se llama Sin Caballo y en Montiel, que hace referencia a toda una escena, una situación en la provincia de Entre Ríos, o también el tema Chamarrita de una Bailanta, que justamente habla de un ritmo musical típicamente entrerriano y es como que también relata una situación muy, muy conocida o que uno se reconoce o reconoce a los personajes locales. Así que bueno, me quedo con eso. Pasé de largo por tal detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, Barro Negro y huellas hondas como en denantes ayer, de recuerdos y caminos un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Creo que los artistas o géneros musicales que más me interesan son aquellos que se hibridan, que tienen más fusión en su búsqueda, aunque siempre hay algo de rock o folclore que subyace. Y creo que eso, en parte, tiene que ver con la frontera. En la frontera siempre hay mucho menjunje, mucha mezcla, un poquito de acá, de allá, y creo que eso, en parte, también es que es lo que nos define. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. No soy muy discriminadora yo con la música, de hecho soy medio melómana, escucho muchos artistas, muchos tipos de género de música, me encanta estar en constante descubrimiento de bandas, de sonidos, de texturas, así que no podría nombrarla. Sí siento que, bueno, si no hubiese nacido en Concordia, no hubiese estado tan cerca en el candombe, por ejemplo, y el candombe es algo que disfruto muchísimo. Y sí hay algo que me pasa por ahí más fuerte con todos los géneros que tengan raíz africana, digamos, ¿no? O sea, el afrobeat, el candombe, el funk, la salsa, yo bailo salsa cubana. Sí, sin dudas ahí hay algo de mi alma que le convoca, pero bailar el candombe entre tambores o escuchar música con ritmo de candombe me encanta. Internet, mi papá tenía una colección muy inmensa de CDs. El tema de los melómanos viene de familia y me acuerdo que papá tenía la cajonera que usábamos cuando éramos bebés, donde mi mamá guardaba la ropa, pero él después ya la tenía llena de CDs y de algunos me acuerdo las tapas y todo, así que escuchábamos mucho música de esa manera. ¿Qué artistas y los géneros musicales me interesan más? Voy a hablar por ahí como más de géneros que de artistas, porque de artistas trato de ir buscando distintos artistas, pero la verdad es que me interesa obviamente el rock, el pop. Pero también escucho otros ritmos, otros géneros, también me interesan más así como los de fusión o indies también podrían ser, que fusionan bastante. Y sí, tal vez tiene que ver un poco con influencias fronterizas. Pero la verdad es que como que, digamos, en la parte, digamos, de en relación con el país vecino, me pasa y me pasó ahora que volví hace 8 años a vivir de nuevo a Entre Ríos y esta vez fui a los carnavales de Salto y flasheé con las murgas y toda la, ¿no? el ritmo y todo la, digamos, la cultura que tienen, ¿no? Que si bien digamos, es como que si uno lo mira como un poco más detenidamente, puede encontrar como referencias o digamos, justamente estas, ¿no?, fusiones o influencias de estos ritmos o de estas culturas, de esta cultura, ¿no?, del otro lado del río, que más que separarnos nos une, ¿no? Amándote, amándote, amándote, algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote, y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, fue así que me dijo. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, algún día verás que me voy a morir. Bueno, antes de internet, ¿cómo llegaba la música? Y la música llegaba sobre todo por la radio. Pero si no, bueno, obviamente también por bandas o por, obviamente, discos, cassettes grabados. Pero principalmente por la radio, por una cuestión básicamente de cercanía y de limítrofe, ¿no? De estar ahí al lado, y además que es como que siempre era que, sobre todo en la infancia, ¿no? Ahora tal vez no tanto. Además, obviamente, que cambió la manera, ¿no?, a través de la internet, pero era como, ¿no?, de más potencia las radios, inclusive en esta zona, acá en Chajarí, no había radio cuando yo era chiquito. Entonces estaba la radio de Belén, que es Uruguay, precisamente, como enfrente, así que se escuchaba. Sí, esa radio, o bueno, Radio Colonia, ni hablar. Así que, y después, obviamente, qué sé yo, mi viejo, por ejemplo, tengo el recuerdo de que él escuchaba Onda Corta, que obviamente no son mayormente programas con música, pero, digamos, hablando un poco de la radio y de cómo llegaban, digamos, las noticias o las novedades, era un poco así. Y después, bueno, obviamente, en mi adolescencia, en los bailes, con la gente que pasaba música, ¿no? Como el proto DJ. y después bandas. Cuando internet no existía, la música del país vecino llegaba a Federación por radio o por las fiestas populares. Para esta pregunta hablé con mi viejo, que es quien me ha transmitido parte de la música uruguaya que conozco. Él me cuenta que a los Olimareños, grupo folclórico de los 60s, los escuchaba al principio en 1964, 1965, por la radio AM de Salto, Uruguay. En ese momento no había TV, FM, y la única M argentina era la de Concordia. Y en el año 1964, los Olimareños fueron a tocar a Federación como relleno, banda soporte de Cafrune. Después de esos años, mi viejo se compró todos los LPs y cassette. El primer éxito de los Olimareños fue Angelitos Negros. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo. Se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito. Ay, su negrito, Dios lo tendría dispuesto. Ya lo... Al pensar cómo llegaba la música en aquellos tiempos de Uruguay y Argentina, tiempos que coincidieron con los años de dictadura, no puedo no pensar a la inversa. ¿Cómo componer y grabar en dictadura o desde el exilio? ¿Y cómo hacer viajar esas melodías? Alfredo Zitarrosa, otro gran compositor y cantor uruguayo que estuvo prohibido en los tiempos más oscuros de su país, aún en la herida jamás dejó de componer y fue el primer artista exiliado en volver al Uruguay una vez recuperada la democracia. Stephanie es una de esas canciones tristes y desgarradoras uruguayas que más me gustan. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, vive por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Bueno, querida audiencia, muy emotiva esta selección. También están pasando cosas muy, muy locas estos días en Argentina y bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero hace un ratito nos enteramos de una persona que falleció por la represión policial acá en Buenos Aires. Así que agradecemos haber tenido también un rato de este respiro, de compartir, de hacer memoria también, de bailar un poco. Les agradecemos un montón a quienes participaron de este segundo episodio de Melodías Limítrofes, dedicado a Uruguay y su frontera. Raúl Garrido, Elena Lujambio, Lourdes Silva, Estefanía Santiago, Valeria Leites y Alejandro Fangi, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, me parece como que estuvimos acompañando acá todo lo que está pasando este último tiempo tan caliente. De alguna forma, este episodio de música uruguaya tuvo bastante que ver, ¿no? Como se nota como en las letras, es como si estamos hablando de, estamos acompañando acá, estamos presentes desde las letras también, digamos, desde la música. Y eso no es cualquier cosa. Así que también en este momento bastante tenso y duro, estamos acá, escuchándonos. Muchas gracias por estar del otro lado, y de este lado también, a mi compañera Julia. Gracias al caso por el aguante. Eso, a todos nuestros compas acá del caso. Y el bueno, siguiente episodio, ¿qué se viene? El siguiente episodio se viene Chile. Así que seguramente algunos recibirán un llamado especial estos días. Y bueno, seguiremos en estos cruces. Pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes del Centro de Arte Sonoro. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y eso, que sigan escuchando Radio Caso. Eso que acabas de decir quedó grabado. No, contá 6 por 8. Presentado por Radio Caso.